Felicidad. Agorasol. Agorasol. Asambleario. Agorasol. Agorasol. Perfecto. Agorasol. Agorasol. Pata de cabra. La bici en la ciudad. Aquí comienza Pata de cabra. Aquí comienza Pata de cabra. Un programa al que se llega en bici. The sun will be guiding you, run boy run, they're dying to stop you, run boy run, this race is a prophecy. Muy buenas tardes o mañanas, bienvenidas una temporada más a Pata de Cabra, un programa al que se llega en bici. Si nos estás escuchando, que sepas que formas parte ya de un selecto grupo de personas que un día, pensándoselo mucho o casi sin reflexionarlo, decidieron agarrar la bici y tomar por derecho la ciudad. Te recordamos que Pata de Cabra se emite desde Ágora Sol Radio, radio libre, autogestionada y asamblearia, y que te puedes poner en contacto con este grupo subversivo de ciclistas a través de nuestro Twitter, que es @patadecabra_. Arrancamos temporada y, siendo sinceros, no sin dificultad, debido a las obligaciones que el sistema laboral y productivo que impera en este país nos impone. Nos podrás escuchar, por eso, a partir de ahora, cada domingo desde las 9, 10 de la mañana, aún por concretar, en riguroso diferido, aquí en agorasolradio.org. Pues eso, buenos días, ya estamos aquí casi todas, así que si os parece, comenzamos. Bueno, y para comenzar temporada, primero yo creo que es de rigor saludar a la gente que está por aquí por el estudio ya. ¿Qué tal, Juanítez? ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días. Aquí en una mañana de domingo antes de ir a misa. Me encanta este horario. Sí, ¿verdad? Sí. Ya te vas a misa con el pata de cabra escuchado. Claro, con los deberes hechos. Compras el ABC, ya tienes el periódico, y es pata de cabra para misa y todo fenomenal. Luego, después de la misa, ya sabes lo que va. El vermú. El puro y... Ah, el puro ya no. Neojota, ¿cómo estás? Muy buenas. Religiosas tardes. Religiosas tardes, madre mía. Empezamos bien la temporada. Hemos hablado de ir a misa, pues bueno, voy a traer un tema religioso. Bueno, antes de que desveles qué vas a traer, Neojota, yo creo que es la sección de Juanítez. Tendríamos que empezar con Juan, ¿no? Hoy, porque es comienzo de arranque de temporada y claro, yo creo que pues lo suyo es que empiece el decano, ¿no? Por supuesto. El juez decano de las ondas. Aparte que está muy bien así, primero de curso, empezamos con buena letra, como se empezaban los cuadernos, ¿no? Cuando empezamos las clases, después ya nos iremos torciendo, por sí. Eso hoy empezamos con temas religiosos, vamos a misa, después ya los siguientes programas ya nos iremos perdiendo. Los renglones torcidos de Dios. Los renglones torcidos de Dios. No, señor. ¿Pero esto qué? ¿Radio María o qué? Nos hemos equivocado. Hermanos, bienvenidos a un nuevo programa de Pata de Cabra. Hermanos y hermanas. Bueno, Bueno, ahora, bueno, ahora cuando consigamos que se siente Manel, al que me encantaría levantarme y darle un abrazo. Es que habría que hacer una ola aquí, sí, un aplauso, porque Manel por fin vuelve a los estudios de Ágora Sol Radio. Cuando terminemos el programa ya nos abrazamos. Venga, vale. Pero de momento le dejamos que se vaya sentando tranquilamente aquí en su micrófono número 2. Se lo tenemos reservado, como siempre. Pero a la silla de castigo, le hemos quitado las ruedas. Sí, sí, sí, hay que quitarle para que no se vaya, más que nada. Bueno, Juan. Bueno, baja esa sintonía. Bajo, que ya estoy. Sí, porque es que esto como que acelera, ¿no? Claro, dan ganas de ponerse a ver una peli de Kusturica. Sí. O algo así. Pues venga, vamos a ver. Vale. Ah, sí, mucho mejor, bueno, mucho más tranquilo. Bueno, pues eso te decía que viene aquí un domingo por la mañana, un domingo de octubre, soleado, y muy contento de volver a tener una temporada más de Pata de Cabra aquí. ¿Cuál es? ¿La séptima? ¿La octava? ¿Cuál es esta? Yo creo que ya... cuenta? No, empezamos en 2005, para mayo. No. 2005 lo llevas no, 2015, tú, lo llevas tú, perdón, claro. 2015. Así que sí, puede ser la sexta, la séptima. La séptima, no, por lo menos, sí, sí, sí, sí, sí. Pues sí, no sé, la séptima ya. Pues eso, con mucha contentura de volver a estar en el estudio, de que esté Manel aquí. No veo las gominolas, pero imagino que aparecerán dentro de poco. Y habrá venido con prisas, yo creo que hoy no toca. Sí, sí toca, sí, sí toca. Ha traído gominolas. Pon aplausos ahí, no tienes aplausos. No. Y nada, pues qué más decirte, que bueno, empezamos temporada con una nueva ordenanza de movilidad aquí en Madrid, porque no sé si lo sabe nuestra audiencia, solemos hablar de esa ciudad desconocida que se llama Madrid. Bueno, pero porque habitamos en ella, ¿no? Pero no, sí, no por gusto tampoco. No, no por gusto, porque con gusto nos exiliaríamos, ¿no? Tal y como están las cosas. Y estrenamos ordenanza de movilidad después de tan solo 3 años de estrenar la anterior, ¿no? Porque, claro, aquí si tú ganas las elecciones, pues qué mínimo que arrasar con todo lo que había y generar nueva normativa y empezar a cambiar lo que habían hecho los otros solo por el hecho de que lo habían hecho. Y tenemos ordenanza de movilidad nueva. No es ninguna sorpresa ni ninguna novedad que vamos a decir aquí de que esta ordenanza de movilidad pues no es restrictiva con los malos hábitos de usar el coche día a día. Sabéis que la famosa Madrid Central pues ahora ya es una extinta Madrid Central y ahora se llama... Tiene otro nombre, ¿no? Distrito Centro, sí. Bueno, en fin. Madrid 360 o algo así. Madrid 360 era como el plan que habían hecho y la zona en sí, que se llamaba Madrid Central, ahora es... Distrito Centro, ¿no? O algo así. Ahí está, ahí está. Bueno, hola, ahí está, es mi primera... Sus primeras palabras son... Es un balbuceo, muy bien. Manel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ahora aquí, ahí, atragantándome con las zonas de ayuntamiento. Si tienes ahí detrás de ti tienes las tilas. Ah, bien. Joder, ya, no, esos acuerdo. Son los malos humos que volvemos a respirar. Ya no me acuerdo ni dónde están las cosas. ¿Por qué lado se habla? Por donde sale la cachofa roja. Y bueno, ¿y qué más os contaba eso? A lo largo de los programas sí podemos pues profundizar un poco en los cambios de esta normativa. Pero en lo que respecta a la bici, pues bueno, hay una serie de cambios. A mí me gusta uno, aquí la gente de En Bici por Madrid preparó un cuadro muy bonito, diciendo cómo estaba la situación en la ordenanza de 2018 y cómo queda en la de 2021, que entró en vigor el pasado 22 de septiembre. Y la primera dice, en aceras... Está recientita. Recientita, calentita. En aceras, las bicis sin atar. Aquí yo me pregunto, ¿quién no ata una bici en Madrid, no? Oye, ¿está permitido entonces dejar la bici en la acera si no la atas? Está permitido sobre todo porque no va a suponer ningún problema de obstáculos porque al minuto te la van a quitar, sí, ¿no? Entonces no hay ningún problema. En ese sentido, en la ordenanza de 2018, o sea, en la del 21 no cambia nada respecto a la anterior. Está permitido, en las mismas condiciones, tienes que dejar un paso libre de 3 metros y a 2 metros de distancia de los suelos podotáctiles, que recordamos a nuestra audiencia, que son estos suelos con unas baldosas con botones para que la gente que no puede ver, para las personas invidentes, se puedan guiar y cruzar los semáforos. Oye, pero entonces, esta ordenanza, que yo por lo que veo, el tema de los podotáctiles está muy bien, pero solo es para motos y bicis, ¿no? Porque para lo que son terrazas aquí en Madrid... Sí, bueno, ya sabes, esto es la teoría. En la práctica te encuentras terrazas, te encuentras motos, te encuentras... Hay de todo un poco, de ¿no? todo, ¿no? Yo recuerdo esta Navidad que pusieron las luces esas que ponen ahí entre Gran Vía y Alcalá, que es como una bola gigante, sí. Pues pusieron justo en el pavimento podotáctil que usan los ciegos para cruzar de Gran Vía a Alcalá, todo un altavoz ahí enorme que bueno. Se estuvo todas las navidades, pero justo en el pasillito que utilizan, ¿no? Y eso, aparte está muy bien si precisamente lo que necesitas para guiarte es el sonido. Claro, entonces ahí va. Está perfecto. Ahí vas directo. Ya puestos a joder, ¿no? Claro, joder, claro. Vamos a hacerlo bien. Bueno, seguimos con lo que ha cambiado respecto a las bicis en esta ordenanza. Por ejemplo, anclarlas al mobiliario urbano, que en principio lo iban a prohibir, pues sigue estando permitido, excepto señales de tráfico y vegetación. Menos mal, ¿no? Porque también era un poco locura. Bueno, pero es que eso realmente también estaba ya antes. Claro. Por eso, esto no cambia, ¿no? Pero sí que hubo en el primer borrador, ¿no? Sí. Se planteó la posibilidad de que no se pudiera anclar en el mobiliario, pero en nada, en ningún sitio. Antes creo que era más bien, se puede anclar excepto en árboles y farolas y señales y encima de tapas de registro, y ahora han dicho se puede anclar aquí, aquí, aquí y en el resto no, pero al final se ha quedado igual. Se ha quedado igual. Pero ¿cómo tapas de registro? Las alcantarillas. En el suelo, las chapas esas de metal, pues eso, si aunque tengas una valla de esas antipeatonales que hay en la acera, tú candas la bici ahí. Ah, encima de la tapa. Pero justo vale, vale. Tu bici cae encima de una tapa de registro, pues claro, te la pueden llevar. Está y feo. Está feo estéticamente. ¿Y si cae entre las dos ruedas, pero no las pisas? Pues habría, bueno, ya depende de la pericia del operario del ayuntamiento. De la mala leche, ¿no? Lo de la vegetación creo que se introdujo en la de 2018, que antes sí que se podía talar los árboles, y creo que la de 2018 introdujo eso de que no pudieran, ¿verdad? Antes incluso. A mí me suena que hubo cierto cambio. Pero bueno. La gente las canta igual. Yo he visto una vez llevarse una, a los municipales, solo una vez. De un árbol. Y esta mañana he visto a un operario de Lora, del SER, multando un patinete. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Un patinete mal aparcado? Sí. Bueno, pues mira. Oye, yo he visto un derrape de un patinete porque ha frenado un taxi en un paso de cebra y para no comérselo el patinete ha pegado ahí un frenazo que casi le hemos aplaudido, ¿no? Hemos estado a punto de recogerle, ¿no? Pero ha salvado. Ha tocado aplauso. Sí. Bueno, seguimos aquí, por ejemplo, en franjas de aparcamiento. Aquí sí ya hay una novedad. Franjas de aparcamiento se refiere directamente pues donde aparcan los coches. Antes estaba permitido y ahora no puedes aparcar donde aparcan los coches, salvo en espacios reservados para motos. Uh-huh. ¿Vale? Tú ya no puedes dejar la bici. Nadie lo hacía, nadie dejaba la bici. Yo lo hacía, así. Por listo. ¿Pero dónde la atabas? Mi bici tiene un... Ah, tiene un candado de esos. Tiene un candado de herradura. Uh-huh. Y a veces para hacer alguna cosa rápida, podrías aparcarla en oblicuo. Uh-huh. Entre dos coches, por ejemplo. Como, no puedes aparcarla ni perpendicular a la acera ni paralela. Tenía que ser como en oblicuo, igual que las motos. Sí, sí. Pero bueno, no solo yo lo hago, o sea, eso lo hacen mucho las bicis de carga. Las bicis de carga entre lo de que casi se restringe lo de poder aparcar sin anclar en la acera o poder aparcar en las bandas de aparcamiento. Les iban a dejar sin opciones. Las bicis de carga las dejas sin opciones porque en un aparcabicis no caben. Claro. Bueno, pues ya sabes que ahora tu bici ya no la puedes aparcar ahí, sino te van a meter una buena multa, manel. Después, en aceras de menos de... o sea, a menos de 50 metros de distancia de un aparcabicis. Antes estaba permitido y ahora está prohibido. Es decir, la gente midiendo a ver dónde está. Claro. ¿Y quién no lleva un medidor en el bolso? Una cinta de estas de carpintero y traca, traca, traca. Sí, pues sí. Tú mides una cinta de 50 metros. ¿No? Claro, 50 metros. Que es pequeña. Madre mía. Pues si tú tienes un aparcabicis y aparcas al lado en la acera, pues también te pueden meter una buena multa, ¿no? Incluso llevarse. Eso se planteó cuando salieron las alegaciones. Se preguntó, porque decían, bueno, si el aparcabicis está lleno, puedes aparcar cerca. Pero claro, si cuando llegas el aparcabicis está lleno, entonces aparcas en una valla cerca de él, y luego se van cinco del aparcabicis, y viene el municipal y dice... Multa. O sea, hay muchas cosas aquí que han quedado... Un poco en el aire. Un poco, sí. Seguimos rápidamente. En calles peatonales, antes estaba permitido aparcar, ahora está prohibido. Y las sanciones, si están mal aparcadas, antes te las ponía la policía y los agentes de movilidad. Ahora, como bien decía Manel, también te las pueden poner las multas los controladores del ser, que no la hora, Manel. Eso es de antes. Eso es de antes. No, de otra ciudad. De otra ciudad, sí. No, era de Madrid. Aquí también era sí, hora. Sí, empezó siendo la hora, que era algo que nadie pagaba. O sea, sí. Había un montón de gente trabajando para la hora, ponían sus multas y nadie pagaba y todo el mundo sabía que no tenía ningún sentido. Pero en otra ciudad se sigue llamando así. Sí, la hora, ¿no? La OTA. En Pamplona. En Pamplona es la OTA, sí. Porque la T de qué... Bueno, es algo más. Yo creo que era por asimilarlo a la OTAN. Otra cosa que tampoco sirve para porque mucho. Aquí que era, para gastar dinero. Ordenanza reguladora del aparcamiento, puede ser. Exactamente. Me lo estoy inventando. Sí, sí, bien inventado. Y en Pamplona es ordenanza teguladora del aparcamiento. Sí, tabuladora de. A lo mejor es en vasco, ¿no? Alt tabulador. Yo no sé cómo vamos de tiempo, seguimos comentando esto. Pues ya, has gastado 15 minutos. Pues nada, en próximos programas. Oye, a mí me llama mucho la atención que desde que. Y esto se lo podríamos preguntar en caso de que venga el anterior alcalde de la bici. Uh-huh. He notado que en la M30, en los túneles de la M30, hay carteles ahora en los que te avisan de que por el túnel de la M30 o por la M30 no puedes circular en bici. Pero te avisan siendo conductor. Con luminosos. Siendo conductor de coche. Bueno, si vas en bici también te avisan de que no puedes ir por ahí en bici, claro. No he visto a ninguna bici aún por el túnel. Nadie pero va en bici por la M30. A ver, no. Entonces, Manel siempre va entonces, yo, a desmontarnos yo, perdona, todo lo que pero digamos. Antes de que intervenga Manel, yo quiero decir una cosa. A mí me parece que es un guiño muy bonito al surrealismo español, ¿no? Uh-huh. Y yo dejaría esos luminosos, los dejaría ya como fijos e incluso podríamos protegerlos, no sé si hay alguna ley de patrimonio artístico para que se queden ahí para siempre, ¿no? No hay una ley que proteja a los neones de Madrid, los antiguos. Claro, pues eso, yo creo que eso ahí, ¿no? debería incluirse. Bien, vale. Creo que o sea, se ha dado el caso de que han multado una bici más porque entró ahí a los túneles. A la M30. Sí. Pero a ver, hay ante los luminosos en la M30 hay unos señales en cada túnel que prohíbe la entrada de bicis. Incluso en la M30, antes de entrar en la M30. Claro, en la entrada a los carriles de acceso. Ni en caballo tampoco, puedes ir. Ya, pues no está el del no lo han remarcado el del caballo. Pues es importante eso. Claro, o sea, los ciclomotores, por ejemplo, creo que tampoco pueden. Y no hay una señal diciendo que con un ciclomotor no puedes entrar. Creo que es un poco como la ordenanza, como hubo pelea con lo de los túneles, yo creo que han debido decir, bueno, vale, pues que las bicis vayan en el túnel, pero vamos a poner en todos los túneles un cartel diciendo que no se puede. Pero vamos a explicar cómo fue todo esto de los túneles. Al principio esta ordenanza iba a prohibir el acceso a todo tipo de túnel a bicis. Sí, los pasos inferiores. Sí, lo que pasa es que, por una parte, en Bici por Madrid lo señalaron de que no está muy claro qué es un túnel. O sea, tú, a ver, sí está claro lo que es un túnel, vamos a ver. A ver. Pero legalmente, claro, existe el concepto paso inferior y el concepto túnel. ¿A partir de cuántos metros es paso inferior? ¿A partir de cuántos túnel? Hay una señal de túnel. Pero hay túneles en la M30 que no que son de tuneladora, de kilómetros, y no hay señal de túnel a la entrada. Entonces, ¿qué es un túnel? Empecemos por ahí. ¿Qué es una bicicleta? Ya leí una pregunta. Un túnel eres tú. Claro, porque hay bicicletas que no deberían ser bicicletas. ¿Cómo cuál? Bueno, hay algunas eléctricas que se pasan. ¿Sí o no? Sí, efectivamente. Bueno, y pues el... Esta ordenanza está llena, si algún día os la leéis, que es muy divertida. Sí, ahora en cuanto termine. Está llena de han metido la coletilla por todas partes de... Salvo ahorrar un... Para el bien de la salud y en pos de la salud pública y la preservación de la vida y las personas. Está allí, por toda la ordenanza está puesto eso. Qué maravilla. Cómo nos cuidan, ¿eh? Sí, sí, vamos. Entonces, por salvarnos la vida a todos, dijeron, pues a las bicis por los túneles no pueden ir. Claro, vale, por la M30 pues igual no es buena idea y nadie querría meterse, pero hay túneles, por ejemplo, el de Comercio, el de aquí cerca del estudio del Planetario. El de Alcalá. El de Alcalá, el de la Plaza Mayor, que es muy chulo. Y además que te salva bastante. Que te quitan de unas vueltas por arriba bastante simpáticas. Y de broncas, y de tener que bajarte de la bici, de, bueno... ¿El de Bailén se podía? Sí, ¿no? ¿El de Bailén? O sea, el del Palacio Real. Sí, también se puede. Eso es súper profundo. Ese también se podía. Pero bueno, ese yo no sé en qué condiciones quedará ahora con la reforma de. Pues con la reforma creo que vuelve a estar. O sea, la graciosa de la reforma esa es que le dejaron el túnel. Pero lo presentaron en plan de: ¿qué queréis? ¿Quitamos el túnel o lo dejamos? Y la gente dijo: bueno, pues lo dejamos porque sea más barato. Pero al final han desmontado todo y lo han vuelto a montar encima. O sea, que para eso lo quitas. Claro, total. Bueno, yo qué sé. Me parece a mí curioso, quería comentar otra de las medidas. Habla con el jefe, que es el que te va a decir. Bueno, andamos ya en los 20 minutos. Venga, pues. A ver, hay que informarle a la audiencia de que en este primer programa partíamos de. Veníamos a calzón quitado. Sin sección. Sin guión. Bueno. Entonces llevamos 20 minutos hablando. Venga, solo comentar. En los parques y los jardines, en cambio de más de 3 metros, ahora permiten y antes no. O sea, eso es una. Bueno, no sé si es mejor o no, pero. Antes había un vacío legal ahí que en los jardines no podías ir. Sí, en los parques, podías ir en las zonas asfaltadas. Sí, zona pavimentada. Luego estaba la cosa de ¿qué es el pavimento? Amigos. Hubo jarana, ¿no? En el del planetario. En este parque de aquí. Pero bueno, realmente no entiendo mucho. A ver, hubo jarana porque multaron a una periodista algo conocida. Pero realmente. Estos periodistas, ¿eh? Realmente, ese parque me lo conozco y, bueno, dijo que entró por un sitio donde no había, pero a la entrada de ese parque en todas partes han puesto señales de prohibido bicis. Que además ha sido muy curioso porque en los demás parques estaba prohibido igual, pero en el del planetario lo llenaron todo de señales. Por lo visto, hay vecinos y usuarios del parque que se han quejado mucho al ayuntamiento como para que el ayuntamiento se haya dedicado a colocar señales por ahí. Por la invasión de las bicis y a multar a los peatones. Okay. Porque han puesto no solo las señales, sino que han puesto policías a pasearse por ahí a multar las bicis. Porque a alguien han debido molestar que tiene el teléfono de alguien. Y no era el mío. Porque a mí a veces me molestan y no tengo a quien llamar. No, pero es que el paso que hay desde la calle Titán hasta Arganzuela. Es que viene perfecto hacerlo a través del parque, porque si no tienes que dar un rodeo bastante importante o ir bajo el túnel. O ir bajo el túnel, que te lo van a prohibir. Entonces, es un paso que, claro, mucha gente utilizaba para no tener que dar mucho rodeo. Pero bueno. por lo visto parece que se da el caso de que hay gente que va bastante rápido por ahí y deben de molestar a la gente que está en el parque simplemente andando por ahí. Bueno, pues nada, ahora si queréis seguimos hablando de esto en vuestras secciones, cabrones, o sea, me da igual de lo que vayáis a hablar, vamos a seguir hablando de lo que a mí me dé la gana. Vale. tu sección se acaba de... Nada, la hemos ampliado. Yo encantado, porque venía así un poquito también, bueno. Calzonquita, pues oye, ¿qué más puedo pedir que Manel Canalla después de tanto tiempo? Es que claro, Manel ha llegado con la ordenanza aprendida. Claro, yo si de algo podía hablar hoy era de esto. Me habéis venido muy bien, yo no sabía que ibais a hablar de este tema. Y lleva un año sin hablar, con lo cual tiene ahí, viene con toda la carga. Madre mía. Qué bueno. Pues vamos con los sintéticos. Venga, vamos para allá. Neojota, no sé si me has dicho que te ponga la canción antes, después, te la pongo después. Ahora. ¿De qué va la canción? ¿Cómo se ¿De llama? ¿Qué va la canción? Pues vamos a escuchar, está un poco de actualidad y sobre todo por la polémica que ha tenido de la canción de C. Tangana y Nati Peluso. Sobre. ¿Sí? ¿Sobre qué? Religión. Ateo. Ateo. Estuvo yo. Peligrosos del pasado me persiguen todavía. Historias que la gente no olvidó y que me recuerdan cada día. Si llegué vivo aquí no me va a matar una vieja herida. Déjales que hablen mal, se mueran. Pero ahora creo, porque un milagro como tú eres. punto de gravedad. Tú despiertas ese diablo mío que me roba toda espiritualidad. Ya no sé lo que me pasa, ahora nada te reemplaza. Tu boca es como mi casa. Lo que yo dice parece veneno. Bueno, pero Neo J, ¿qué está pasando aquí, Neo J? Bueno, pues a ver, no sé si me oigo. Yo creo que, a ver, espérate, que igual te he subido el micro que no es. A ver, ahora. Hola. Ahora aquí sí. Estoy. Pues eso, que había, yo era ateo, pero ahora creo. Te había troleado, tío. A ver. Nada, es que quería comentar. Me ha venido muy bien este lanzamiento de estos chicos, con su polémica incluida, para el tema del que quiero hablar, que es la religión. Y la bachata. Ah, no. La bachata, casi. Es una bachata esto, ¿no? Sí. No, bueno, sé. Es una bachata, sí, de hecho se baila con una bachata. Sí. Confirman desde Control. Confirman sí. Aquí los expertos que es una bachata. Bueno, pues lo que quería comentar es qué relación tienen las distintas religiones con la ecología, con el medio ambiente. Ajá, es un poco... Interesante. No suele ser relacionarse demasiado, pero uh-huh. Bueno, yo creo últimamente han salido cositas. Religión ahí. Religión y medio ambiente, ¿eh? Así como para comenzar con el primer sintetizador de la temporada. Empezando, ¿no? Fuerte. Pensaba que la... Sintetizador, que también está... Claro, está, ya nos hemos olvidado de que el otro sintético... Es panel, claro. Yo pensaba que la sintonía iba a ser esta ahora. La de Zetangana. Oye, pues no estaría mal, ¿no? Ahí, va a ser que no. Un sintético bachatero. Bueno, entonces vas a hablar de ecología y religión. Pues sí. ¿Qué papel tienen las religiones dentro de, bueno, de lo que le estamos haciendo al medio ambiente, los humanos? Es bastante famosa la frase del Génesis de crecer y multiplicar. Llenar el mundo. Sí, dominad a las bestias, ¿no? Dominad a las bestias. Además, el hombre, según la tradición católica, ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios y tiene, digamos, preferencia, es el escalón superior de la creación y, digamos, que tiene prioridad sobre el resto de animales o vegetales o hongos. Oye, bueno, hay que decir todo yo creo que los hongos están. Los hongos, yo creo que dominan el mundo. El hombre es como, que eso es otro tema. Están los hongos, los gatos y luego los hombres. El hombre es como el coche, ¿no? En la movilidad. Bueno, lo que quiero decir es que al final la religión, bueno, pues está fomentando que los humanos, pues la poblemos y hagamos lo que queramos con ella. Y está visto que la superpoblación mundial, somos ya. A ver, man, seguro que me lo dices. Más de 7.000 millones de personas puede ser en el mundo. Esta mañana no me ha dado. Bueno, a contar. La superpoblación mundial es una de las causas de los problemas que tenemos con el medio ambiente actualmente. Escasez de recursos, sobreexplotación de las reservas, de los recursos naturales. Por ejemplo, el problema que tenemos también con las vacas, que estamos produciendo demasiada carne. Con lo que cual no... Bueno, no me quiero meter también en un jardín. Y las cabras. Estamos produciendo demasiada carne que al final acaban con todos los recursos agrarios para alimentar a los hídricos, personas, los hídricos. Es decir, nos estamos cargando el planeta. Pero las religiones, ¿qué es lo que nos dicen? Nos dicen que, bueno, crecer y multiplicar. Conocemos en la religión católica los quicos, los del Opus, que bueno, que lo que quieren ellos, dicen, cuanto más hijos, bueno, lo que Dios nos diga, aquí que vengan. Entonces fomentan la procreación, penalizan el aborto, están totalmente en contra de digamos, de poner cierto límite, que es lo que la lógica, después de presentar todos estos problemas, nos llevaría a pensar, ¿verdad? Es verdad que hay otras religiones, sobre todo las orientales, que son más amigables con el medio ambiente, digamos. Lo consideran, por ejemplo, los hinduistas consideran las vacas sagradas. Tiene una relación especial con el medio ambiente. Entonces, incluso dentro de la misma religión, la católica, la judía, la musulmana, pues sí, se supone que es todo es parte de la creación y como es Dios ha creado todo el medio ambiente, pues tenemos que cuidarlo. Hay cierto punto ahí en el que sí que la religión nos ayuda a mantener el medio ambiente en buenas condiciones, o por lo menos es una premisa divina. ¿Cómo lo veis vosotros? Así recién planteado, vamos a ver. La verdad que sí, que tiene bastante que ver. De hecho, en la Biblia aparece lo de la zarza, ¿no? ¿Cómo se aparece Dios ante Moisés? Una zarza ardiendo, es ¿no? Una zarza, sí. Ya provocando el primer incendio religioso de la historia. Bueno, está muy, o Moisés muy ahí partiendo el agua como hace Iberdrola con los pantanos. Claro. Vaciando los pantanos, ¿no? Bueno. No lo sé, la verdad es que, bueno, lo que está claro es lo que has dicho, que la superpoblación no puede traer nada bueno. No sé si es solamente debido a la religión o simplemente. Supongo que sociológicamente tendría su sentido en algún momento de la historia el hecho de que una religión llamara o impulsara a la sociedad a reproducirse como conejos, ¿no? No sé si porque había escasez de mano de obra para, por ejemplo, cultivar la tierra, ¿no? Y entonces, bueno, pues era una cosa. Bueno, y también porque, claro, cuantos más hijos, gente más adepta a esa religión, más con miembros. Lo cual. Claro, más miembros. Las religiones siempre han, sobre todo las tres principales, siempre han querido propagarse, digamos. Claro. Es decir, bueno, yo me pongo. Esta es la verdadera y te voy a convencer de que esta es la buena. Entonces han ido por el mundo extendiendo esa religión, incluso ayudando a la superpoblación, es decir, reduciendo a base de guerra, es decir, bueno, como tú no tienes mi religión, pues te mato. Sí. Bueno, ha habido una época en la historia, bueno, todavía están los judíos ahí con los palestinos encargándoselos, pero bueno, están ayudando a reducir esa superpoblación. Pero bueno. Las guerras son buenas. Hombre, las cruzadas ahí era todo, vamos, sin mirar el saldo, ¿no? Era todo para adelante. Claro, las religiones que fomentan no tener hijos y no procrearse no tienen mucho recorrido. Claro. A lo mejor bueno, pues, un par de generaciones y ya. Estamos hablando pues de que. Ahí es donde quería llegar, Manel. Muy bien por darme ese pie. Entonces, el ecologismo está abocado a desaparecer. Bueno, antes de meterme con las nuevas religiones, quería decir que realmente parece ser que un pensamiento ecológico se puede equiparar a una religión, pero no en el sentido de seguirla, sino de estar en contra de ella. Porque, claro, hay gente que no cree en el cambio climático. Hay políticos como Rajoy, que tiene un primo que no sé qué, que le ha dicho. O sea, puedes pasarte por el forro la evidencia científica y decir que, bueno, que esto es una creencia. Y decir, bueno, esto del ecologismo, del medio ambiente, en el que no, el cambio climático, yo no creo en él. A ver, eso es tu opinión. No, pero al final, la gente que no cree en eso se lo toma como si fuera una religión. Sí, o sea, yo he decidido ser. No, o sea, contaminar todo lo que pueda, no pensar que el mundo está sufriendo un calentamiento global. Y bueno, decido no creer como si decido ser ateo o decir que el católico es mejor que el judaico. Yo qué sé, puede llegar a equipararse, ¿no? Y realmente, si al final la gente que está muy metida en acciones ecologistas, bueno, pues a lo mejor puede ser que no preste tanta atención a lo que nos dicen los científicos y, bueno, crea pie juntilla lo que le dicen en sus grupos ecologistas. Sí, como los movimientos antivacunas, ¿no? Que no, efectivamente, ante la evidencia científica, pues inventan todo tipo de, claro, de relatos fantásticos. Que tiene un poco también, la religión yo creo que tiene cierta similitud con este tipo de movimientos, ¿no? Lo has dicho tú. Sí. Porque al final es fe, es crearte en una cosa sin tener una prueba concreta. Sí, porque los ecologistas también yo creo que se ven muchas veces como los primeros cristianos, ¿no? Como una minoría de gente rara que se viste no conforme a la norma y van predicando no sé qué, de que el mundo se va a acabar si sigues andando en coche. Entonces la mayoría de la gente dice, ¿pero qué están diciendo? Yo voy con mi coche. Claro. Esto no, yo decido acabar, no esto. Creer en esa tontería. Claro, yo no, ¿no? Creo en esta panda de lunáticos. Como el que viene a decirte que Dios es tu salvador. Y, claro. Y pues igual, parece que no es un poco creo. La misma actitud. Pero bueno, contra todo esto, y aquí viene un poco el nudo gordiano. Ojo, que viene el argumento que voy a contar. Aquí está. Ah, sí, aquí NeoJ se lo ha currado, ¿eh? Es decir, con nudo y desenlace. Con nudo y desenlace. Bueno, pues hay nuevas religiones que han salido que, bueno, que van un poco en contra de la marcha general, de todas estas ideas, de las religiones. Y bueno, un ejemplo de ella es la iglesia de la eutanasia. La iglesia de eutanasia. La iglesia de eutanasia. A mí me interesa. Traes varias así para elegir. Yo pues traigo, a lo mejor salimos de aquí con una religión. Yo traigo tres nuevas religiones de nuevo cuño. Uh-huh. A ver cuál es convencional. Bien. Bueno, pues la iglesia de eutanasia se fundamenta en tres pilares. A ver, que los tengo por aquí, un momento. Vale. Esta fue fundada hace relativamente poco, creo que en el 92, por una persona, Chris Corda, que es la reverenda, porque es un travesti. Es un travesti artista que bueno, ha creado esta religión. A ver, uh-huh, si se me ha ido. Se fundamenta sobre tres pilares. El profeta es Ramón San Pedro, ¿no? Es un profeta, digamos. Es una religión antihumana. Su lema más popular es Save the planet, kill yourself. Salva el planeta, suicídate. ¿Vale? Y se fundamenta en los cuatro pilares que lo que quería decir antes: el suicidio, el aborto, el canibalismo y la sodomía. Bien, lo de la sodomía no sé si. Lo de la sodomía no lleva la muerte, pero bueno, yo supongo que lo han colado por pasárselo bien. Entonces, porque todas las religiones tienen que tener algo divertido, claro, porque si no, ¿qué? Salvo si claro, si te sodomizan con, yo qué sé, con Kalashnikov. Que más da, si luego hay canibalismo. Ah, bueno. Al final, lo que ellos están muy concienciados con la sobrepoblación humana, entonces quieren reducirlo de la manera más radical posible. Uh-huh. Y bueno, pues bueno, para ellos les vale todo, como el canibalismo. Bueno, hacen barbacoas de fetos. ¿Cómo? Bueno, a ver, todo esto hay recetas y quiero dejar en la teoría claro. En la teoría, pero vale, pero ¿cuántas semanas? En el fondo esto no es una religión, es un movimiento de protesta, que quiere, ¿no?, concienciar sobre el hecho de la superpoblación, de que cada vez hay más gente que decide pues no traer niños al mundo por uh-huh, por este problema, porque se lo van a comer después de la secta, ¿no? Entonces, bueno, esta gente que piensa de una manera diferente a lo tradicional, pues bueno, pues ha dicho, pues vamos a crear aquí una religión que mola más un poco, agruparnos aquí a hacer barbacoas de fetos con muñecos y llamar la atención. ¿Tienen delegación aquí en España? Pues creo, no mucho, la verdad es que es en Murcia. Pues mira, es tu momento. Podríamos hacer una delegación. Delegación así. Bien. Sí. Lo que pasa es que ahora ya llega el invierno y lo de las barbacoas... Es un engorro. Uno de sus lemas es también cómete un bebé, no, un feto queer por Jesús. Un feto queer. Tiene que ser queer. Ahí hay un poco de. Bueno, hay un poco de. En el fondo es un artista, fobias. Esta persona, que lo que quiere es llamar la atención sobre esto. Pero este movimiento viene un poco. Eso es la punta de lanza de algo que realmente existe, que hay una religión que tiene más o menos los mismos conceptos, que lo que quieren es ir reduciendo la población del planeta de una forma seria, no como esto, que es el movimiento por la extinción voluntaria de la humanidad, que sí que no es ya una llamada de atención como este Chris Corda poniendo sus vídeos y... ¿Cómo serían las siglas? Pues en inglés las tenía por aquí. Bueno, no sé, Movimiento por la Extinción Voluntaria de la Humanidad. No lo tengo aquí a mano. Pero bueno, más o menos ellos lo que quieren es proteger a... Mira, sí, VHEMT en inglés. Muy bien. A mí todo esto me recuerda a las portadas de los discos de Defcondos. Claro. Ellos lo que quieren es ir reduciendo la población de manera gradual, sin estos aspamientos y hacerlo de una forma sostenible. Bueno, sostenible, no decir, a todos, bueno, pues, a lo loco. Vamos a convencer a la gente de que no tenga hijos y ya está. Y así terminamos siendo menos y podemos hacer que estos recursos naturales limitados, pues bueno, podamos un poco mantenerlo más en el tiempo. También es verdad que esta misma idea ha sido argumento de película para los malos de esas películas de superhéroes de Marvel y tal. No sé si sí, os acordáis de Thanos, que lo que hizo con el chasquido era acabar con la mitad de la humanidad y era precisamente, o sea, parecía que era el malo de la película, pero lo que quería era pues acabar con estos problemas. Era un buen tío. Hay gente que le cae bien este tío. Y en series como Utopía, el malo de la película, efectivamente querían lo mismo, con un virus, esterilizar de forma obligada a toda la humanidad para poder acabar con el problema de la superpoblación. Que decías, pues ni tan mal, ¿no? Bueno, y también ese argumento como el cuento de la criada que pasa de forma natural. Que entre nosotros, ¿no creéis que de una forma u otra y viendo la que se nos ha venido encima en este último año y tal, es como que la sociedad o el mundo vamos hacia algo, ¿no? Vamos de camino hacia la extinción, lo decía Sinistro Total. Sí, vamos camino hacia la extinción, pero además que quiero decir que igual mejor que sea una extinción controlada, ¿no? Como, como proponen estas religiones que claro, que sin, involuntaria, sin, ¿no? A ver, sin matar a nadie, sin obligar a nadie a no tener hijos, pero bueno, hombre, tú eres consciente del problema que hay y dices, bueno, pues no voy a contribuir a la superpoblación. Pero claro, también es verdad que a menos población, la mano de obra es más cara. No es tan fácil encontrar albañiles. Bueno. Y eso al capital también le viene mal. Yo ahí lo veo con robots asesinos. Robots asesinos. Tienes, sí. Haces robots que trabajen, entonces ya no tienes problema con la mano de obra. Y vale. A la gente que ya tal, pues con robots asesinos, pues te los cargas. Y ya está. O sea, todo pasa por los robots. Sí, sí. Y luego ya que reinen los hongos y los gatos. Y los gatos. La castración es la solución. La castración es la solución. De las clases dominantes. Bueno, una de las cosas que la primera iglesia, la de la eutanasia, defiende es que cuidar muy bien a los gatos. O sea, sí, es como muy de coña todo, pero sabes lo que se cuece. Hombre. Sí, porque los gatos, en el fondo, con su mirada esa que te echan, lo que quieren es destruir a la humanidad. Dominar el mundo. Es dominar el mundo a base de aniquilar a... Entonces, por eso, están a favor de ellos. En mi casa ya pasa. Si por eso te contagian, toma, una toxoplasmosis. Claro. Bueno, y abundando un poco sobre las nuevas religiones, también me quería meter en el pastafaritismo, que es, bueno, yo me consideraba pastafari hasta hace poco. Bueno, Uy, has tenido, espera, ¿has tenido una crisis de fe? ¿Crisis no, de pues fe? He tenido una cierta crisis de fe. Son religiones, como hemos dicho, que surgen, esta surgió como contrapunto del creacionismo de Estados Unidos, creo que llegó a obligar en las escuelas a contraponerlo con la teoría de la evolución de Darwin. Y decir, bueno, aquí hay dos teorías, y ponerla al mismo nivel de una teoría científica demostrada que con años de estudios científicos, y le obligaron a decir, bueno, esta es tiene la misma validez la teoría del creacionismo o del diseño inteligente, como ellos lo llamaron. ¿En qué lo del diseño inteligente que consistía en? Pues decir que todo está aquí por una razón, porque Dios el que lo ha puesto ahí. Tengo una mala noticia para ti, además. ¿Cuál? Sabes que en el 2020, en octubre, la Audiencia Nacional impidió a la Iglesia Pastafari inscribirse en el registro de entidades religiosas. Pero eso ha venido un poco a colación de lo que ha pasado en Suiza o en otros países, que sí que se ha aprobado. Incluso hay gente que se ha hecho la foto del DNI con un colador en la cabeza. Sí. Como decir, oye, si los judíos tienen derecho a hacerlo con la kibab esa que se pone, pues ¿qué no voy a hacer con mi religión, que es el pastafarismo? Claro, es que ¿no? El colador de pasta. Su dios más poderoso es el monstruo del espagueti volador. Claro, de forma resumida, el monstruo espagueti volador es el dios de esta religión, y bueno, él dice que es todopoderoso, que él, cuando se hacen estudios de datar la edad, él está ahí para falsificarlo, para que te creas que realmente el mundo es más antiguo de lo que todos los estudios que van en contra de su religión, pues él es el monstruo, el MEP o Monstruo Spaghetti Moles, ¿cómo es? Moles Van. Moles Van. ¿Moles? Moles Van. Monstruo Spaghetti. Bueno, pues bueno, no, bueno. Entonces, básicamente lo que dice la religión es que en una noche de borrachera decidió crear y hacer la creación, y que tienen perfecciones precisamente por esa borrachera. El monstruo espagueti volador es todopoderoso, y bueno, y como estaba borracho cuando creó el mundo, pues por eso hay ciertas imperfecciones. Pues tiene bastante más sentido que otra religión. Pues como el otro, ¿no? También estaba borracho el día que creó el mundo, ¿no? Efectivamente. Porque por lo menos el día que creó a la raza humana. Claro, entonces se basa en todos los principios de la religión católica para construir esta religión, fundamentando sus principios, y una de sus argumentaciones es que el calentamiento global, y aquí es donde viene la relación con el medio ambiente, el calentamiento global está causado por la disminución de piratas en el Caribe. Es decir, hay una correlación directa, porque claro, está claro que si algo está correlacionado, tú te puedes inventar que está causado por esa correlación. Cada ¿no? vez hay menos piratas y cada vez hay más calor. Efectivamente. Entonces, la disminución de piratas en el Caribe ha llevado a que el calentamiento global aumente. Y de hecho, hace poco fueron famosos unos piratas en Somalia, ¿no? Que volvieron a secuestrar barcos y tal. Y claro, le dijeron, ¿cómo es posible esto? Pues ellos argumentaron de, claro, en Somalia hay unas muy bajas emisiones de CO2. Esa zona, como tiene piratas, pues... Evidentemente. Evidentemente. Pues a ver, no tiene ese problema de calentamiento global. Se ha demostrado que uno sube cuando otro baja, y se ha demostrado que el otro baja cuando uno sube. Pues ya está, yo creo que no hace falta... No hace falta pensar. No hace falta más. Bueno, me interesaba también el tema del día libre de los pastafaris. No era, o sea, podían coger los días libres de las demás religiones, pero ellos tenían otro más, ¿no? Sí, había un día del pastafari, que ese creo que fue hace poco. No, pero que era como los jueves. Los jueves era día bueno, santo. Bueno, todo es plantearlo. También planteaban que el cielo está lleno de volcanes de cerveza y chicos y chicas haciendo striptease, y que el infierno era lo mismo volcanes de cerveza, pero con la cerveza caliente. Con Cruz Campo. Sí. Vaya. Con Campari. Y bueno, y básicamente esta es la religión. Luego hay otras como el templo satánico, que es la última, que es lo que te he dicho, que a lo mejor está... Esa es la tuya, ¿no? Está ahora, es estoy últimamente, quizás estoy debatiendo entre hacerme del templo satánico o de la religión pastafari. Bien, bien. Pero bueno. al final el templo satánico no es que crean en Satán, sino que utilizan esa imagen para provocar y para exigir, digamos, los mismos derechos que las otras religiones, sobre todo en Estados Unidos, que es supuestamente es laico. Y bueno, ellos, por ejemplo, en un Capitolio de una zona de Estados Unidos quisieron poner una estatua de Satán con unos niños al lado de una sala de los 10 mandamientos, porque bueno, tenían el mismo derecho estar ahí en algo que es supuestamente laico, tenían el mismo derecho a tener su estatua por ser una religión además reconocida que se escribieron en claro. Ella. ¿Y qué tal quedó la cosa? Bueno, creo que al final... Al final vienen al retiro al ángel caído a rendirle culto. Pero sí que han conseguido cosas. Han conseguido un poco llamar la atención y que bueno, que las entidades estatales de Estados Unidos sean algo más laicas. Y cuando te unas a alguna de esas religiones, ¿vas a apostatar de la tuya? Porque yo imagino que tú estás bautizado. Efectivamente. Yo debería apostatar, pero es que como me da tanta pereza... No es automático. O sea, si empiezas a adorar a Satán, no cogen y te... Pues y te dan de baja. Claro, la gente que adoraba, no adoraba a Satán, o sea, pero que se metía al templo satánico, decían, joder, es que ese ateo es muy aburrido, no tenemos reuniones, no es más, mola más tener aquí una imagen, claro. Alguien a quien adorar, y es más entretenido, ¿no? Pues, tener una simbología. Entonces, bueno. Sí, de acuerdo. Y respecto a la ecología, ¿qué dicen los satanistas? El templo satánico realmente, bueno, tiene varios preceptos que no tienen nada que ver con el satanismo tradicional que se conoce. Bueno, dice, uno debe esforzarse por actuar con compasión y empatía hacia todas las criaturas de acuerdo con la razón. Sobre todo las cabras, supongo, porque son bastante satánicas. Y mola mucho porque dice, el cuerpo de uno es inviolable, sujeto a su propia voluntad, o sea, hay varias, pero hay el punto 5 es el que más me gusta. Dice, las creencias deben ajustarse a nuestra mejor comprensión científica del mundo. Debemos tener cuidado de nunca distorsionar los hechos científicos para que se ajusten a nuestras creencias. Es decir, que revestido de esta simbología satánica realmente tienen conceptos que cualquier ateo o cualquier persona que crea en la ciencia podría seguir perfectamente. Entonces, por eso me echo yo del templo satánico. O sea, ya qué decidido, listo, ¿no? Listo. Decidido. Sí, sí. Bueno, has entrado pastafari y has salido satánico. Pues para ser el primer programa, no está bien, mal. Ahí estamos, seguimos en Pata de Cabra, NeoJ, una sección, un sintetizador interesante, salimos todos aquí diabólicos. Yo creo que sí. Y hoy no tenemos entrevista en este primer programa porque habíamos traído invitada, pero ha declinado ser entrevistada a última hora, así que nada, continuamos aquí. También es normal, o sea, sí, viendo el percal. Ha sido un poco, sí. Entonces, bueno, yo traía un par de cositas aquí a la mesa para comentarlas con vosotros. Podemos hablar de la ordenanza. Podríamos seguir hablando de la ordenanza, pero bueno, igual también tiene algo que decir la ordenanza sobre este, nosotros. Sobre este, ¿Veo que nosotros hablemos de la ordenanza? Sobre este asunto que iba a traer. Porque es una suerte como de contradicción, ¿no? En el mundo de la bicicleta. A ver, yo, como siempre, ¿no? Como todos los días, abro mi periódico de cabecera, La Razón, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, pues leí un artículo de una periodista que se llama Eva Martínez, que decía en su titular que sin bicis ni recambios hasta 2023. Entonces, bueno, me alarmó, ¿no? El tema porque... Pues, joder. joder, pues otra cosa no, pero recambios necesitamos. Sí, siempre sí. Hay. Y bueno, pues decía que la pandemia, que ha dejado decenas de sectores desprovistos de materia prima, lógicamente el sector bici no iba a ser menos, ¿no? Y que, bueno, digamos que defiende que ahora en el sector se está tirando más del recambio que de la compra, ¿no? O sea, que la gente que tiene la bici, como no hay bicis porque no llegan de China, digamos, así grosso modo, pues lo que hacen es arreglar las que tienen el desván, ¿no? Bueno, punto a favor, ¿no? Con toda esta, con toda la pandemia, bueno, pues ha traído de bueno, si cabe, que la gente, en vez de derrochar y comprar y irse a lo nuevo, pues oye, igual dice, mira, voy a ver lo que tengo y lo pongo en condiciones. Bueno, por ese lado no está mal, ¿no? Pero hay un problema, y es que el contexto actual en el que el petróleo y el gas están por las nubes, pues también dificulta ya incluso hasta las propias tiendas de bicicletas, porque ni siquiera pueden lograr recambios a precios asequibles. Vaya. Entonces, claro, yo pensaba, digo, vamos a ver, o sea, que al final tú utilizas una bici porque ecológicamente es sostenible, ¿no? Por ejemplo, aparte de otros motivos, ¿no? Pues porque te mueves más rápido por la ciudad, porque llegas mejor a los sitios, más despierto, bueno, en fin, sin problemas. Pero claro, por ecología, generalmente igual también estás, o también hay un punto ahí en el que tu bici está contaminando, ¿no? En el momento en el que necesitas un recambio, o en el momento en el que necesitas algo. Eso por un lado. Y por otro lado, si la bicicleta siempre ha sido un medio barato, si ahora estos recambios empiezan a subir el precio. Esta mañana escuchaba una noticia en la SER que me ha alarmado, y es que la gente, cuando pide un presupuesto para una reforma en su casa, ¿no? Quiero cambiar los cristales, ¿no? Cambiar las ventanas. Te lo dan para una semana, porque antes los presupuestos te aguantaban 3 meses, ¿no? Pero es que está subiendo de tal forma el precio de las materias primas que no pueden calcularte para más allá de una semana, porque no saben si se va a ir toda la mierda y te van a tener que cobrar 500 euros más. No sé hasta qué punto puede afectar esto al mundo del ciclismo aquí a nivel local, por ejemplo, y no sé hasta qué punto ya al final el uso de la bicicleta va a empezar también a ser un problema ecológico. Igual el pastafarismo ya tampoco lo contempla. Bueno, yo creo que aquí lo evidente es que el capitalismo, como ya sabemos, está yendo a la mierda, ¿no? Y están empezando a fallar todos los sistemas que lo sostienen, y hay señales evidentes de que es así, ¿no? No tiene mucho que ver, pero es algo parecido a lo que está pasando en Gran Bretaña, ¿no? A raíz del Brexit, que de repente por una medida política están teniendo problemas de abastecimiento graves, graves. ¿Os acordáis de Eli, que colaboró alguna vez aquí con el Pata de Cabra? Estuvo dando clases tomando clases de conducir, porque quería retomar el asunto del carnet. Ha tenido que dejarlo porque no hay gasolina, ¿no? Qué fuerte. Y para que veáis que eso, ahora el mundo de la bici también ha afectado, ¿no? Dicen que por la pandemia, pero ¿vosotros creéis que realmente es la yo lo que hay, es verdad que hay escasez mundial de, en principio fueron de microchips y luego de todo en general, y parece ser, hay gente que explica que es por el tema de la pandemia, como las fábricas han estado paradas, pues claro, se han acabado las reservas que había y ahora están volviendo a producir y no les ha dado tiempo. Pero también viene de lo que dices, de que, bueno, y lo que hemos hablado antes, de que los recursos están acabando, y una bici eléctrica pues tiene litio en la batería, el litio también está escaseando. Bueno, porque las cubiertas, perdonad mi ignorancia, se fabrican con derivados del petróleo, ¿no? Supongo. Con caucho o con, bueno, por ejemplo, las de Suelve, yo creo que recuerdo que tenían una fábrica en Indonesia o algo, leí en la página en su día. ¿Y utilizan caucho o y mano de obra barata? Lo más seguro que alguna cosa de algo de plástico tener que tirar. Sobre todo, lo que yo creo que también hay es un problema de logística muy gordo. O sea, ya pasó cuando el barco este se quedó ahí atrapado, que porque se quedó un barco atrapado en el canal de Suez, de repente decían, va a haber escasez de productos en muchos sitios. Y dices, joder, o sea, increíble, sí. Está todo tan interconectado, y hemos ido a un punto en el que las cosas se fabrican casi para ser consumidas inmediatamente, y por eso ya no hay plazos a largo plazo, las cosas son cortas. O sea, te llegan, también ha habido roturas de stock con el COVID en muchos sitios. Las empresas no están guardando stock de material para vender porque vendes lo que tienes. O sea, vendes lo que te llega. Según te llega, lo vendes. No tienen las empresas un almacén enorme lleno de cosas, sino que ahora en lo que estamos ahora mismo es en el consumo rápido de productos en plan inmediato. Es lo que en la producción se dice just in time. Exacto. Es decir, pero, no tener nada almacenes y que te lleguen los suministros para fabricar tu producto. ¿Qué pasa sin con eso? Almacenes. Pues que si eres el Reino Unido y dices, pues ya no quiero que entre. Les voy a meter visados a todos los trabajadores que ven que no sean de cualificados, ¿no? De alta gama, digamos. Resulta que los camioneros del este de Europa que iban a Inglaterra dicen, pues para tener que andar pasando penurias, pues no voy a tu isla, que te den por saco, si tengo todo el continente para pasear con el camión. Y así tienen los problemas que tienen. Pero bueno, que el problema del transporte también va a pasar en Europa, menos fuerte que en Reino Unido, pero decían que en Europa también lo vamos a tener. Bueno, pues nos vamos a ir a la mierda. Está claro. Eso por un lado, o sea que habrá gente que necesite un recambio para su bicicleta, ya que hasta 2023 no va a poder tener acceso a usar su bicicleta. Yo creo que eso es un problema. Solución, hay iniciativas, cooperativas, yo creo que en casi toda ciudad grande de España siempre hay algo, ¿no? Siempre hay algún laboratorio ciclista al que se puede recurrir y en el que en un momento dado, si tú realmente quieres usar la bicicleta para poder moverte por Madrid o poder moverte por Gijón, pues vas a poder recurrir a alguien. Todo es buscar, es entrar en Google, que de momento no está desabastecido. Puedes entrar, buscar y contactar, ¿no? Yo creo que al final en Madrid hay varios. De hecho, o sea, si nos ponemos aquí en esta mesa a hablar de talleres cooperativos, pues nos salen unos cuantos, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, pues. Sí, sobre todo lo de reparar. O sea, no pensar siempre en, bueno, no me funciona esta bicicleta, me compro otra, pues. Hay que pensar más en, bueno, reutilizar. Las que están en el desguace, esas chinas que hablamos que las tiraron, coger, no sé, utilizar sus piezas. Uf, ¿no? No sé yo qué puede ser. Afortunadamente, la bicicleta sigue siendo un mecanismo bastante sencillo. Sí. Y no creo que tampoco sufran muchos problemas en ese sentido. Porque, a ver, cuando hablamos de recambios, ¿de qué estamos hablando? ¿De una cubierta? ¿De una cámara? ¿De una llanta? ¿De un radio? Bueno, pero sí que es verdad que ya se acaba sofisticando, ¿no? Si alguien tiene una bicicleta para moverse a diario por Madrid y se ha comprado una que tenga un freno de disco especial y tal, bueno, pues ahí ya son, igual hay recambios que son un poquito más caros y que es lo que decíais, ¿no? Que la tienda compra solo si lo va a vender. Pues a lo mejor el problema es ese, la sofisticación de un mecanismo tan simple como una bicicleta, ¿no? Que, o sea, si tú tienes una bicicleta básica, no creo que tengas problemas de recambios, si tu cambio es automático, sin mano, no sé qué, no sé cuánto, que tiene que venir de China o de, pues a lo mejor sí tienes problemas. Yo, por ejemplo, es mi anécdota personal, tuve que cambiar la horquilla de la bici, que tenía unas holguras después de tantos años bastante ya, empezaba a ser un poco peligrosillo, y no había... Le daba una tienda y en España no encontraba recambios. Fíjate. También, ¿por qué? Porque mi bici tampoco es que sea muy estándar. No es que sea muy típica. Entonces, a lo mejor para horquillas de bici de montaña sí que hay, pero para una bici rollo híbrida y tal, pues no había mucho. Porque es una bici especial. Como para fardar, de mira qué diferente es mi bici, pues ahora te jodes. Pues toma. Ya, toma. Por listo. Por listo. Claro. Si es que no puede ser. Una VH de toda la vida. Traía otra historia. Sí, es una VH. Pero es que nos estamos pasando ya de tiempo y luego vienen los de Granada y nos meten caña. Claro, hacen bien. Entonces vamos a cortar ya. Traía una cosa de denarios romanos y de robo de bicis aquí en Madrid. Que denarios mucho, romanos. Pero ya lo cuento otro día. Para la siguiente. Sí, sí, sí. Fenomenal. Así que nada, pues vamos a ir. Vamos a ir despidiendo ya, yo creo, ¿no? Hemos llegado a la hora. Pues esto ha sido todo por hoy. Manel, Juanítez, Neo J, muchísimas gracias por haber estado aquí a los micrófonos. Esto demuestra que un programa de radio se puede organizar en los últimos 5 minutos antes de comenzar. De un día para otro. Así que nada, a la audiencia esperamos que os haya servido esta conversación, que hayamos colmado vuestras expectativas de ocio y que os hayamos insuflado esas ganas de coger esa bici que tienes baja de aire y darle una oportunidad a tu sucia y contaminada ciudad. Te recordamos que ya mismo puedes escucharnos en Agorasol Radio, en nuestro iVoox, en Radio Vallecas, que está en la 107.5 de Madrid, en Radio Almaina, en el 88.5 de Granada, en Irola Irratia, que es el 107.5 de Bilbao, Egunon, y en Radio Argallo, de Cantabria, también. Qué de sitio, ¿no? Los que sonamos. Y hoy en Radio María, especialmente hoy, eso en sí. Radio María. Por favor, después de escucharnos, a misa, ¿eh? A misa, vamos. Que no, falte, no os suicidéis mucho. Que no falte ni Dios, ¿eh? Ahí. Por nuestra parte, nada más. Gracias a todos, a los que habéis participado. Y como siempre, salud y pedal. Adiós. Adiós. Adiós.